Mirá, nosotros empezamos a generar el Día Nacional de la Juventud después de un decreto que hizo el expresidente Néstor Kirchner en el 2006, justamente por lo que mencionaban ustedes, que era la noche de los lápices por aquellos jóvenes desaparecidos en el año 76. A partir de eso nosotros tomamos esa iniciativa con la Dirección Nacional de Juventud y el Área de la Juventud de Patagones, y entendíamos que era una buena oportunidad para que los chicos de todo el partido de Patagones tengan un reconocimiento y que a partir de ellos sean el reflejo de las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Y esto un poco también porque al joven siempre se lo subestima, al joven siempre se lo tiene a un costado, y me parece que tenemos muchísimo potencial con los chicos y es una buena oportunidad para que ellos tengan un reconocimiento por parte del Estado. Y a partir de ahí, bueno, nosotros empezamos a trabajar en todo lo que era el mes de la juventud, que no solo tenía que ver los festejos del 21 de septiembre, sino que empezábamos con jornadas solidarias a principio de mes, alguna carrera de bicicleta, como por ejemplo la subida del Banco Nación, la Copa Cacho Cabrera, y el 16 de septiembre conmemorar el Día Nacional de la Juventud acá en Carmen de Patagones, destacando a chicos en el ámbito educativo, cultural y deportivo. Así que bueno, entendimos que era una buena propuesta, y después bueno, los chicos mismos se fueron enchufando con esto, los profes se fueron enchufando, los directores de los colegios también, porque hacen una previa a lo que es el 21 de septiembre, eligen al mejor promedio del colegio, en los distintos ámbitos culturales y deportivos se hace desde los distintos talleres, de la Dirección de Cultura y de Deportes se reconoce a chicos que fueron destacados en el último año, así que entendíamos que era una buena iniciativa, una buena oportunidad para que los chicos sean reconocidos por parte del Estado, más allá de todas las actividades que se hacen acá, que tienen que ver con los talleres, con las becas, las residencias estudiantiles, así que bueno, de eso se trata un poco el reconocimiento para los chicos y fundamentalmente para la familia de esos chicos que están atrás de ellos permanentemente y día a día apostando para su presente, ¿no? En este caso, mañana, ¿cuántos serán los jóvenes que se van a reconocer, Lucio? Bueno, acá yo tengo listado y son bastantes en el área cultural. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en el ámbito cultural. En el ámbito educativo van a ser 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 chicos. Bien. Y en el ámbito deportivo van a ser alrededor de 11 también. Oh. En distintas actividades, el ciclismo, el boxeo, el canotaje, el básquet, el handball, el atletismo, automovilismo, vóley, y en el ámbito cultural, el folclore, y otras actividades que tienen que ver con, por ejemplo, los juegos bonaerenses, claro, el tango, la danza, ahí vamos a estar todos dándole, y acá lo que me sorprende, que obviamente no voy a decir los nombres porque si no vamos a perder sorpresa, la sorpresa, claro, pero me sorprende los promedios de los chicos del área educativa, que tienen 9.80, 9.55, 9.66, realmente un promedio interesante de los chicos del distrito que están estudiando para ingresar después a la parte de la universidad, ¿no es cierto? Mirá qué bueno. Y estamos hablando de chicos comprendidos entre qué edad, ¿qué es lo que fija el límite, digamos, hasta los 20, 21? No tenemos un límite, pero sí tiene que ver con un límite con chicos que estén en la secundaria, de primer año hasta quinto, aquellos que somos un poco más viejitos, como para que lo entendamos. Todos los chicos están, a no ser que sea un joven que esté en la primaria ya ingresando a la secundaria, que haya sido muy pero muy destacado en el ámbito cultural o deportivo, pero tratamos de destacar fundamentalmente a aquellos chicos que están en la secundaria y haciendo por supuesto alusión a aquellos jóvenes que fueron secuestrados allá en el año 76, ¿no es cierto? Que tiene que ver el decreto con eso, ¿no? Lucio, ¿y qué devolución tienen de este tiempo y qué hacen este reconocimiento? ¿Qué crees que estimula, promueve, visibiliza en los jóvenes de Patagones este reconocimiento? Y en principio para nosotros es el mérito y el esfuerzo que hacen los jóvenes para progresar fundamentalmente. Eso es para nosotros, es decir, a ver, nosotros armamos un taller cultural, por dar un ejemplo, un taller deportivo, Por supuesto que queremos que los jóvenes estén incluidos, que hagan una actividad deportiva, que estén estudiando, esa es la primera meta. Pero también entendemos que eso, para nosotros, que el joven se esmere para hacer más, eso es para nosotros fundamental, porque tiene que ver con que los chicos más chicos ven el progreso, el esfuerzo, la dedicación, el estímulo que hacen por los demás, y eso para nosotros tiene que ver con que lo que planificamos y nos planteamos todos los años está dando su fruto, ¿no? Perfecto. El horario mañana es a las 10, ¿no? Sí, a las 10, seguramente va a ser a las 10 y media en el recinto del Honorable Consejo Deliberante, acá en Carmen de Patagones. Para los que no saben, es en el Palacio Municipal, en la calle Comodoro Rivadavia, 7 de marzo. Ahí está el recinto del Honorable Consejo Deliberante, donde van a estar siendo destacados todos nuestros jóvenes.